De Solaris a Tranqueras. Un caso de conciencia. Una odisea espacial y solo un enemigo, el tiempo. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Un valor imaginario en las montañas de la locura. Un picnic junto al camino hacia una playa de acero. Entre el ángel y la bestia, una danza macabra. Todos nosotros zombies. Los múltiples rostros de los ladrones de cuerpos. Mito, utopía y fantasía. Una apología del nihilismo. Orden y caos, lo bello y lo siniestro. De Solaris a Tranqueras, charlas y relatos de ciencia ficción. Una columna original de Rituales Paganos. Este es el agua y este es el pozo. Bebe hasta saciarte y baja. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. Este es el pozo. Bebe hasta saciarte y baja. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. Bebe hasta saciarte y baja. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. Oscuridad interna. Muy bien, volvemos este martes 14 de mayo, 20:54, ya arrimándolo a las 9 de la noche. ¿Qué la parió? Me encanta, cada vez me gusta más la presentación. ¿Sí? Me gusta más la presentación de esta columna, cada vez me gustan más. Bueno, me alegra, y ojalá que le pase lo mismo a los oyentes. Y bueno, darle la bienvenida a esta nueva edición, a esta nueva entrega de la columna esta que, como decía su presentación, de Solaris a Tranqueras, que como lo hemos denominado este año, estas charlas de ciencia ficción que tenemos acá con Diego Zavalla. ¿Qué tal? Muy bien, la consigna de hoy, como fue anunciado, estamos hablando del lado oscuro de la luna, vamos a charlar un poco hoy. El lado oscuro de la luna, lo sí. Que no se ve vendría a ser el lado oscuro, yo me quedé con esa preguntándome eso. Sí, exactamente, porque técnicamente no es que sea oscuro, o sea, el sol da de ese costado, de ese lado, de ese hemisferio, como es correcto de llamarlo, solamente que no se ve desde la Tierra. Entonces esa cara de la luna nunca se ve de la Tierra, porque la Tierra demora lo mismo girar sobre sí misma que alrededor de la Tierra. Entonces nunca logramos ver esa cara jamás. Siempre vemos la misma cara de la luna desde la Tierra. Entonces ha sido, como te podrás imaginar, una consigna que viene de los tiempos remotos para inspirar cosas que pasan en el lado que no vemos. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Y también para vacilos. Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigas escuchando tu voz. Ahora le entendiste qué quiere decir. O sea, siempre lo mismo. O sea, sos siempre la misma. Claro. Quiere decir eso. Buenísimo, no la conocía, la podíamos haber metido. ¿Cómo no? No, la conocía el tema, pero no la había asociado. Sí, sí, nada que ver, así lo descartemos. Bueno, una pregunta como para ir rompiendo el hielo y antes que nada, antes de hacerte la pregunta, la canción o la música que vino después de la presentación se refería a uno de los discos emblemáticos de la banda Pink Floyd, que justamente se llama The Dark Side of the Moon, o El Lado Oscuro de la Luna, en español, y que bueno, ha sido también uno de los discos más halagados por la crítica e incluso por los seguidores de la banda, como un disco de esos de tributo, emblema de la... que tiene 45 años, cumplió el año pasado 45 años este disco. Entonces vemos lo primero que te quiero preguntar o tirar arriba de la mesa es, ¿por qué te parece que el hombre no ha ido o no ha querido ir al lado oscuro de la luna hasta la llegada de los chinos? Porque si no sabéis, para los oyentes que no saben, en este enero del año 2019 los chinos pusieron una sonda en el lado oscuro de la luna. ¿Por qué te parece que hoy, 2019? Y mira, voy a dar una respuesta pura. Dentro de un mundo racional como el cual vivimos, donde la ciencia ficción también puede llegar a intentar explicar cuestiones irracionales, darle un tenor científico, atravesar de ciencia donde tal vez no haya ciencia para atravesar, el lado oscuro de la luna no vende. No es interesante. Claro. Es una buena interpretación. Es una buena interpretación y quizá hayas dado en el clavo de la interpretación de la NASA, ¿no? Que es la agencia espacial americana. A ellos justamente le pareció poco atractivo seguir con la luna. Yo pienso básicamente lo mismo que vos, que comercialmente no vende. Ya llegamos a la luna. Claro. Eso es lo que nos han querido vender. Bueno, en el correr de esta columna vamos a ir también tirando arriba de la mesa alguna teoría conspirativa que anda en la vuelta, muy conocida además, pero con alguna pincelada específica que viene desde la ciencia ficción. Bueno. No vende. ¿Y qué hizo la NASA? ¿Y qué hizo Rusia también? Porque estamos hablando que recién los chinos llegaron ahora en el 2019. No le interesó a la NASA, no le intentó a Rusia tampoco. A los soviéticos no le interesó. ¿Y se fueron a dónde? A conquistar otras cosas. Por ejemplo, Marte, ¿no? Ya, ahora estamos en Marte. Sí, ¿no? Sí. La próxima es llegar el hombre a Marte dentro de esa carrera espacial que se le llama. Sí. Hay mil cosas dentro de la carrera espacial que se proponen, metas y consignas y todo lo demás. Una de esas la tenía China y lo logró, ¿verdad? Que era meter una sonda en el lado oscuro de la luna, la que no le importa a nadie. Bueno, ustedes están con Marte, dijeron los chinos, a mí me falta todo este pedazo de la luna. Claro. Entonces, si nos basamos y nos vamos un poco a jugar con los chinos, en la cabeza de los chinos, te puedo contar de que el primer libro que se escribió de ciencia ficción, que en el momento que se escribió la ciencia ficción no existía el género como tal, se dio a conocer y después se metió en ese frasco, ¿no? Lo escribió Kepler allá por el 1600 y pico. Ahora después te digo exactamente el año, lo tengo acá en una notita que tengo que me lo había olvidado mirar. Kepler, para que usted tenga una idea, nació en el 1571. Kepler, las leyes de Kepler, ¿se acuerda? ¿No? Astronomía, física, liceo, ¿no? Sí. Me sonaba Kepler, no me acordaba la tuve que consultar cuáles eran las de Kepler, ¿viste? Las leyes de Kepler son aquellas que hablan de la trayectoria, aplican matemáticamente cuál es la trayectoria de los planetas cuando giran en torno al Sol, en el sistema solar. Esas leyes son de Kepler. Y Kepler, y te remonto al 1570. ¿La rotación, la traslación? No, esas son de Galileo. La de los planetas. O sea, la órbita de los planetas en torno al Sol, la elipse esa que arma. Claro. Describir matemáticamente esa trayectoria lo describís con las leyes de Kepler. Ahí va. ¿Está? Eso es simplemente para decirte quién es Kepler, por ejemplo, para que no es un escritor de ciencia ficción común como los que hemos traído a esta mesa, claro, y charlar de ellos, sino que era un científico. Claro. Científico. Era un científico de la época. Que también tenía un observatorio. Que tenía un observatorio, era alemán. Y Galileo Galilei era el italiano, este era el alemán, que eran colegas de Galileo Galilei. ¿Está? La Tierra Redonda, Endamais. ¿Por qué lo traigo? Lo traigo justamente por eso, porque desde aquel momento Kepler estaba pensando en el lado oscuro de la Luna. Todo lo que Kepler imaginaba, incluso de la Luna en sí misma, ¿tá? Porque el lado oscuro fue donde él incrustó su novela, pero el pensamiento en sí mismo, las ideas de Kepler, vagaban justamente por ese viaje, cómo se podía hacer ese viaje. Y eso, no lo va a poder creer, lo tuvo que esconder o de alguna manera camuflar dentro de una novela de ciencia ficción por la Inquisición. Usted ya sabe lo que es la Inquisición, la gente seguramente también, en un paréntesis, nada más que la persecución en nombre de Dios hacia los que al paganismo, valga la redundancia de esta mesa, valga el aporte, y decir, bueno, puta, estábamos en, no, lo en, situa- puta. En situación de estábamos en la situación de decir, esto es ocultismo. ¿Ah? Entonces, el ocultismo, que era ocultismo, está todo encriptado. Que era ocultismo era poner el escenario montado en la Luna en el lado oscuro. ¿Tá? Eso era la referencia, la analogía que Kepler hacía con diciendo, mirá que esto es ocultismo, flaco. Te estoy poniendo leyes de verdad acá adentro que todavía no las conocé y te las tengo que contar con una novela, porque si no me vienen a buscar. Claro, me van a tratar de hereje, de que estoy adorando deidades fuera de lo eclesiástico, y me van a tirar a la hoguera como tiraron a Galileo, mi amigo. No, sabe, no recordaba que Galileo murió en la hoguera. Es conocido por eso, lo tiraron a la hoguera Galileo Galilei. La Inquisición lo persiguió hasta que lo encontró y se lo llevó. Y no pudo justificar de que lo que el loco, la astronomía que el loco hacía no era brujería. Entonces, es peculiar y bueno, nos trae eso. Y ese libro, que no lo dije, se llama Somnium, o El Sueño. Es un libro escrito, una novela escrita en latín. Digo. La primer novela de ciencia ficción, El lado oscuro de la Luna. Escrita en latín. Que ya le voy a decir, para atarlo, y quiero hacer el cuento de la novela. La verdad, porque es un cuento para entretener a la audiencia también, porque es realmente que una solamente le voy a pedir de que se posicionen que es una creatividad de una mente del 1570. Claro. ¿Está? De cómo se refería al espacio y todo lo demás y qué era lo que hacía, porque y vean qué cercano que estaba. Como le decía, él está situado en la búsqueda de ese viaje espacial hacia la Luna, ¿no? Y al lado oscuro específicamente. Acá aparece el cuento, entonces, que yo lo quiero decir, que es el cuento de una bruja que viajó hechizada a la Luna mentalmente, o sea, con un hechizo. No había una nave espacial, no existía una nave espacial y estaba lejos de que la ciencia ficción pudiera vaticinar naves espaciales. Claro. Entonces, la manera de llegar a la Luna era a través de hechizo. De hechizo, o de la mente, pero algo que te hiciera plum y estuvieras en la Luna, o te hiciera viajar. Una escoba, por ejemplo. Una escoba. Muy bien. Personificando en aquellas viejas brujas. En aquellas viejas brujas. Que, más clásicas, ¿no? Más clásicas. Esas son las más clásicas, pero viene perfecto el ejemplo para ir tratando de armar el puzzle, ¿está? En el cual él pone como personaje a un astrónomo. Entonces, o alguien que está con la curiosidad de mirar hacia arriba. Y tiene una madre. Y aprovecho que tuvimos el Día de la Madre y todo se sigue atando. Salud, papás. Y a la que pone de bruja, y a veces le digo bruja, yo a mi madre también, a la que pone de bruja es a la madre. ¿Tá? Entonces hace que la madre tenga la capacidad de recolectar hongos alucinógenos, 1600, sí. Y que los comercialice, que los venda. Era vendía en el mercado esas flores, esos hongos, mejor dicho. Un buen día aparece un marino, el marino, los marineros eran conocidos por ser, en sus navegaciones y en su don de navegante, aprender mucho de arriba. Era la manera que se guiaban los navegantes con el cielo, la carta astral. La carta astral. Era la relación de las estrellas, la Cruz del Sur, las Tres Marías, la Osa Mayor, los Tres Cabritos. Esos nombres capaz que vinieron después, pero era de la manera. Entonces, si hay una referencia en el 1600 de la astronomía, sacándola del ámbito académico, era en los marineros. Entonces, la madre le vende este tipo de hongos a ese marinero, y por un descuido, el chico, que es, el nombre es bastante peculiar, Duracotus, un islandés de Islandia, Duracotus, islandés. ¿Cómo se llama? Perdón. Duracotus. Perfecto, gracias. Y la madre se llama Fiolixilda. ¿Tá? Y Fiolixilda le vende los hongos al marinero. De remedio psiquiátrico. De remedio. Sí. De medicina psiquiátrica. Y Duracotus, nombre no se sabe qué, vuelca eso, los tira, los derrama. Entonces el marinero se enfurece, guara. Y la madre decide, diciendo, para como una reprimenda, dice: te vendo, con el mismo precio te llevas a mi hijo. Y el marinero lo acepta, porque una mano de un joven en aquella época era bienvenida para avisar velas y otros menesteres. Lo sube al barco y le enseña de astronomía en el camino. Entonces las charlas con ese marinero, del muchacho con ese marinero, explican una cantidad de lo que después serían las leyes de Kepler en la física moderna. Todo esto escrito por Kepler. Y ahí es donde la madre... necesitaba tener una explicación hacia ese viaje y ese sueño del cual habla. Él imagina un mundo lunar plagado de lo que le llama él selenitas, que después creo que hay un nombre para las selenitas en el mar, de selenitas en el lado oscuro de la luna, que eran extraterrestres con el cual había que llevarse bien. Y bueno, la historia trasciende entre aventuras, desventuras, y en ese descubrimiento del cielo, de la astronomía de aquella época, y aparecen los demonios también. Entonces, los posibles dragones, pero lo que estamos hablando es que ahí ya hay una aparición de una nueva civilización, y de la nueva civilización, en el cual se encuentra la subloba, que es el firmamento que está girando sobre Volva, o sea, en frente a la Tierra, y Privolva, de las que nunca se ve este orbe. Entonces, estaba bien clarito ya que era terreno fértil el lado oscuro de la Luna para conjeturar una cantidad de cosas que le hicieran muy bien, porque la verdad, tener naturalmente, es un regalo para la ciencia ficción, que el pedazo del otro lado de la luna no se logre ver, claro, con ningún telescopio. Claro. Vos ponés el telescopio más potente, no hay chance. Entonces tenés que ir hasta ahí, mandar algo por lo menos. Claro. Y fue lo que hicieron los chinos, porque vienen leyendo desde 1600 historias de este tipo, historias de ciencia ficción, y ahora lo que están haciendo de la misión, tuve el placer de leer el plan que tienen los chinos, y da gusto verlo repetido. Esa es lo que me pasa. Veo repetido y hay películas, hay libros, hay literatura, que ya hizo lo que están haciendo los chinos ahora. Entonces los chinos están usando, y es parte de la consigna de esta columna, ver cómo esto tiene una aplicación en la vida cotidiana, y que no es pelotudismo. Pasan estas cosas. Entonces los chinos no están reinventando las ruedas. ¿Qué hacen los chinos? ¿Copian? ¿O no? Sí. Los chinos copian. Sí. Y los chinos están copiando la historia de las historias, la mejor historia de la ciencia ficción que pudieron lograr hasta ahora con todo el material que tienen, de qué pasa al otro lado de la luna, basándose también en las historias, como ya te digo, de las narrativas, de cómo se llega, de cómo se va, de cómo se instala una base, de que bueno, tenés que llevar planta, tenés que meter un vehículo, todo lo que ya vimos en películas están haciendo los chinos. Y les está yendo bien. Porque el lado oscuro de la luna, de ese lado hemisferio, más como en toda la luna, hay una reserva de minerales terrible, gigantesca, que ya avisamos desde la ciencia ficción hace muchísimo tiempo, de que allá hay helio, de que allá hay tal cosa, que allá hay tal otra, y que pueden ser la salvación. Lo dijimos en Retorno de Pagano, lo dijimos desde la ciencia ficción, uno como afiliado al régimen. Y podemos estar contratando hoy, gracias a lo que los chinos se dignan a compartir con el mundo, imágenes que están revelando cómo es ese lado oscuro. Entonces, el lado oscuro está dejando de ser oscuro. Claro. Entonces está bueno contarlo antes, porque si los chinos se topan con algo ahora, ya estaban avisados, y los chinos lo saben, eso es lo bueno. ¿Sabe lo que van a hacer? Van a traer minerales. Van a la búsqueda de la energía. O sea, habló el, ahora ya me meto un poco en actualidad también, porque está buenísimo atarlo. Me voy del 1600 a algo que escuché hace semanas. Que hay energía para 10.000 años. Para que la Tierra se autoabastezca con lo que consume hoy, para 10.000 años en la Luna. En la Luna. Sí. O sea, explotar la Luna como si fuera una mina de las que explotamos acá en la Tierra. Nada más que en la luna, a nadie le molestaría tanto que haya una aratirí en la luna, ¿no? Sí. A mí no me molestaría mucho. Si esa mina me trae energía que hace que yo deje, que no desee más tener una aratirí en Rocha. En el puerto de aguas profundas. No quiero desear más el puerto de aguas profundas. Pero si usted era el dueño es otra cosa. Porque ahí estamos hablando de la cuestión. Pero acá somos sanos. ¿Cómo privatizaba la luna? Bueno, ya sabe que hay terrenos que están vendidos. Sí, sabía. Pero hay un vacío legal sobre la propiedad en sí. Claro que hay un vacío legal, porque el vacío legal, y ahí ya me voy a mi último segmentito dentro de la columna para el día de hoy, es que llegaste justo a tirarme el centro para cabecear de el último presupuesto de por cual no hay esto, no hay una reglamentación. Porque empezaron a mentir desde el momento uno. Entonces, no lo digo yo. Yo soy un adherido a la causa. Pero no lo digo yo. No llegamos nunca a la luna. Como seres humanos. O sea, nunca estuvimos, no pisamos nunca la luna. ¿Va? Todo está bueno charlarlo. Incluso, vos podés creer cómo se llama el documental de Stanley Kubrick. Sobre Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es el director de 2001 Odisea del Espacio. Sí. No me quiero ir por las ramas, pero porque en algún momento es casi seguro que nos metamos cuando hablemos de las odiseas espaciales, de esta película, de este ícono del cine americano y mundial, dirigida por Stanley Kubrick. Estaba en épocas de Nixon, presidente de Estados Unidos, en el momento de la conquista de ese viaje de Neil Armstrong en el Apolo 11, aparece en escena de 2001, a la cual la NASA, la CIA, el Pentágono, el presidente van a ver. Y ven, tremendo peliculón para la época, imágenes inéditas de lo que era mucho más creíble que fuera la Luna que las propias imágenes de los satélites que tenían ellos. Claro. Entonces Nixon dijo, y esto está reconocido por Nixon, te voy a decir hasta dónde está reconocido, para que vos veas si el pasito que sigue no era harto viable. Nixon dice, hablé con la NASA. La NASA me dice que llegamos, ¿tá? Que meto un tipo en la luna y lo traigo de vuelta, que era lo primero que costó. Es decir, llegaban, pero para traerlo de vuelta era, ¿tá? Estaba bravo. Y lo tercero que le dijo la NASA es, no puedo estar seguro de que las filmaciones que voy a hacer tengan una calidad para transmitirlas en vivo desde la luna. Claro. Estamos hablando de 63, o sea, las imágenes que vimos, las vimos, estaban todos sentados alrededor de un televisor de aquellos de blanco y negro, de caja de madera. ¿Ah? Entonces, Nixon pretendía que se hiciera un broadcast, que capaz que hoy no es posible, desde la luna en vivo para todos, claro, los hogares, claro, de Estados Unidos, con un, del mundo, con un presentador, con todo. Sentado ahí en el astro. Y muy buenas noches, estamos acá transmitiendo directo de la luna. De la luna, en el 63. Eso es lo que quería Nixon, perfectamente. Y la NASA le dijo, no sé, flaco, si puedo con esto. Dejame que tengo preocupado en dejar un tipo en la luna y traerlo de vuelta. Si puedo hacer el show, no sé. La verdad que no es para mí. Entonces Nixon se calentó con la NASA y llamó a su asesor, bueno, Donald Rumsfeld, que fue asesor de Bush también. Sí, y de, Rumsfeld. Sí. Sí, sí, sí, sí. Un siniestro, un macabro. Le dice, Donald, ¿vos viste la película esta de Kubrick? Sí, sí. ¿Qué te parece? Plan B, ¿eh? Plan B. Si, bueno, la NASA no consigue mandar una imagen trascendental, que podamos disfrutar de lo que está pasando, ponemos play a este otro. ¿A quién era el otro? A lo que le estaba proponiendo, que era filmar con Kubrick una escena representada con los mismos astronautas, con las mismas cosas, la misma nave, todo lo demás, de que estaban llegando a la luna y pa, pa, pa, pa. Hasta ahí lo he reconocido. O sea que este pensamiento estuvo arriba de la mesa, está reconocido. Por Nixon, por Rumsfeld, por todo lo que anduvieron en la vuelta. Hay un documental que ahí quería llegar que se llama El lado oscuro de la luna. Bien. ¿Y el documental de qué nacionalidad? Es francés el documental. Se encuentra en YouTube, ponen El lado oscuro de la luna, Stanley Kubrick. Y el primero en la lista es ese documental. Dura 52 minutos, muy agradable. Lo único feo es que está doblado al español gallego. Perdóneme, la compañera acá, Emma. Pero la verdad que no es de mi simpatía mucho la cuestión. Y le quería decir esto y dejar a la gente pensando. ¿Sabes qué es lo que próximo que va a hacer China como gran proyecto? Mandar un flaco a la luna. Al lado oscuro. Al lado oscuro. Y va a ser dentro de 10 años, dijo. Que recién va a poder hacerlo dentro de 10 años. Entonces yo te pregunto, ¿a vos te parece que en el 63 llegamos, paseamos en la luna y volvimos? Cuando después nunca más nadie fue a la luna. Hasta hoy, nadie más fue a la luna. Ni a ningún otro lado. Si hubiésemos llegado a la luna en el 63, ya estaríamos vendiendo, Diego, los viajes interestelares. ¿Te acordás que te dije cuando estuve en Rusia que vi sí, que sí, vas, sí, hasta la, pero vas hasta el transbordador? Claro. ¿Tá? Salís de órbita, llegás hasta a la estación internacional, que así se llama. Pero no llegás a la luna. Si en el 63 ya hubiese llegado a Armstrong en esa lata de sardina, ya imaginate cómo estábamos hoy, volando en primera clase. Y vos decís que entonces eso fue un montaje, lo de Armstrong. Sí, para mí sí, un montaje y con la realización exquisita de Stanley Kubrick. Y con el asidero de haberse convertido en una verdad por el contexto histórico. Miren el documental, solamente quiero decir una cosa, como hacer un... Si le falta algo de condimento, los que participaron en ese montaje, en ese rodaje, murieron todos de causa natural en los siguientes 5 años a lo que lo filmaron. Bueno, ¿verdad? Uno de ellos lo encontraron en la Patagonia, le ha cajado no sé cuántos tiros. Habían dicho que se suicidó. Bueno. Como Nisman. Se había suicidado como Nisman. No, y además, claro. Bueno, muy bien, ya estamos llegando y redondeando este lado oscuro de la luna. Estuvimos escuchando mucho ahí por debajo a Pink Floyd y su disco emblema. Diego, te agradezco la atención y te pero quiero dejar con una pregunta final. Cuénteme. Una pregunta final. En esta cuestión, ¿no? De estas. Como de alguna manera. Nobeles, ¿no? Nobeles en el tiempo, teorías de el montaje de la llegada a la luna y no la realidad, que parece que son como de alguna manera teorías que con el tiempo van adquiriendo otra validez a nivel de su certeza, ¿no? Otras fortalezas a nivel de que desacreditan esa llegada a la luna, ¿no? ¿No hay viajes a la luna posteriores tanto de Estados Unidos como Rusia, donde desembarcan en el lado visible de la Luna? No, solamente aparatos. Aparatos. Sí, solo aparatos. No, humanos no, nunca más. No seres humanos. Nunca más. El último que reportaron que llegó, ya te digo, fue del 72, 73 o 74. Porque el último Apolo que supuestamente llevó gente fue del 70 y pico. Y de ahí en adelante nadie más. Claro, claro. Y se fueron a dónde, a donde es imposible llegar con humanos, para que sea creíble todo, que es Marte. Marte. Y por eso están laburando allá, no me joda, con llevar humanos, imposible. Sí. Y los chinos dijeron, vamos a agarrar el otro caminito, el que quedó pendiente. El lado oscuro de la luna, ahí vamos a pedirle para cierre, y le voy a dejar con la última, el último pensamiento que tengo, que el lado oscuro, ¿por qué el lado oscuro? ¿Por qué nadie más fue al lado oscuro? Porque nadie, hasta los chinos. Yo tengo una sensación que el lado oscuro es una cosa, un lugar donde puedes tenerle miedo. Sí. Puedes tenerle miedo. Sí. Nicolás Estable, ¿nos dejás para terminar Fear of the Dark de Iron Maiden? Take a look.